Jueves 26 de diciembre. Humildad y perseverancia. Lee Esdras 8, 21 al 23, 31 y 32. ¿Cómo consideras la decisión de Esdras de no hablarle al rey? ¿Fue tonta o valiente? Esdras y el pueblo, ¿cómo demostraron humildad? Tiempo después, Nehemías aceptó la escolta del rey para su protección. Pero en el caso de Esdras, él creyó que Dios podía revelarse mejor si no le pedían nada al rey. Por eso cuando llegaron a salvo a Judá, se lo atribuyeron a su Dios. Quizás en ciertas situaciones confiamos demasiado en los demás y no lo suficiente en permitir que Dios actúe. Esdras optó por dejar que Dios hiciera la obra en esta situación y le demostró al rey que en verdad Dios era un Dios poderoso. No obstante, Esdras no actuó con presunción. Reunió al pueblo, ayunaron y oraron por la situación. No partieron sino después de pasar tiempo con Dios. Se presentaron humildemente ante Dios, solicitando que su protección se convirtiera en una señal de su poder, y Dios respondió. Lee Nehemías 5, 14 al 19. ¿Cómo mostró humildad Nehemías? Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a humillarse y ser siervos. Los líderes competentes no requieren ni necesitan un título para obtener honor. Nehemías abrió sus puertas y se brindó generosamente al pueblo. Demostró su fe en Dios y su increíble dedicación a Dios fue un ejemplo para el pueblo. Tenía una personalidad fuerte y un temperamento sensato, pero no se puso por encima de nadie como superior. Tenía el puesto más elevado de la nación judía en ese momento y, sin embargo, era desinteresado. De esta manera reflejó la vida y las enseñanzas de Jesús, quien nos enseñó que la mejor manera de liderar es servir a los demás. Jesús hizo esto. Así también nosotros, sin importar nuestra posición, debemos tener la misma actitud. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. ¿Qué nos enseñan estas palabras de Jesús acerca de lo que significa ser un verdadero líder a la vista de Dios?